pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. Seguimos acá en un día, acá por Radio Tinku 107.9, Mina Clavero. Ustedes saben que hace un par de semanas entrevistamos a un sobreviviente de abuso eclesiástico cuando todavía no estaba la sentencia para Rosa Torino. Ya tuvo su sentencia y como habíamos quedado íbamos a seguir tocando el tema para saber qué pasaba. Vamos a hablar en este momento con Liliana Rodríguez, que es la... Sí, psicóloga de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, para que nos cuente un poco sobre todo esto. ¿Qué tal, Liliana? Verónica te habla. Hola, Verónica, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, Rosa Torino tuvo una sentencia, ¿no? Rosa Torino tuvo una sentencia después de 6 años de espera para este juicio. Fue condenado a cárcel efectiva, a 12 años de cárcel efectiva. Eso fue el día 8 de julio. Lógicamente, como red de sobrevivientes, esperábamos una condena ejemplar, apostábamos a lo que había pedido la fiscala, que realmente excelente el desempeño de ella. Pero de todas maneras, aunque fue 12 años, fue un triunfo importante, fue una muestra de que se puede empezar a tener una salta un poco más justa, además de que sea linda, ¿no? Porque es una provincia muy compleja en tanto la gran presencia y atravesamiento de la Iglesia Católica. Entonces, contextualizando esto, ha sido un mensaje importante. De hecho, los otros días declaraba la fiscala que ya hay nuevas personas que se han presentado para hacer denuncias. Desconocemos el marco, ¿no? Pero lo importante es lo que provoca que el Estado, representado en un tribunal, pueda decirle a los sobrevivientes que sí, que les cree, que eso sucedió, que no es un pecado, que es un delito, y que eso se castiga. Eso genera, por un lado, una reparación para esos sobrevivientes, y por otro lado, anima a tantos otros que todavía no han podido hablar, ¿no? Y más en una provincia que tiene tanta cuestión dando vueltas, porque está también el cura Lamas, también denunciado por abuso, y el cura Aguilera, que bueno, ha salido justamente ayer, creo, en los medios, apelan a la prescripción. Está en la corte de Salta, la apelación que hacen, en tanto entienden que los hechos se han prescrito. Entonces es una provincia que está muy comprometida, digamos, los representantes de la Iglesia Católica que han cometido este delito. ¿Qué tal, Liliana? Gonzalo te saluda, ¿cómo andas? Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, te consulto si Agustín Rosa Torino todavía sigue siendo cura, porque si la Iglesia no hizo nada, aquellos curas como por ejemplo Graci sigue siendo cura dentro de la cárcel. Claro, como todos los curas condenados, que la Iglesia no ha tomado una decisión de quitarles esa condición, ¿no? Graci Larraz, Cobal Gaviria, Moya, también en Entre Ríos, bueno, Bomberni, que fue condenado por delitos de lesa humanidad, tampoco sigue dando misa en Marcos Paz. Entonces queda claro que la Iglesia es una institución que no castiga, que habilita a la pedofilia por su inacción. Es decir, hay un montón de discursos y de palabras y de intenciones, pero que en los hechos reales no, estas cosas no suceden. Y Bergoglio no desconoce todo esto. De hecho, Bergoglio mandó a escribir los libros para la defensa de Grassi, ¿no? Y también ahora, creo que ayer también, estuvo la noticia de este sacerdote que va a ser juzgado en el Vaticano, como bien decía un titular, a 20 metros de donde usted duerme, fue la carta anónima que le mandaron a Bergoglio. Así sucedían los abusos. Entonces, está claro que va más allá de lindas palabras lo que se necesita para terminar con los delitos en la Iglesia. Liliana, te pregunto, cuando yo empezamos hace un par de años a hablar de estos temas y ya ahí empezamos a hablar, a entrevistar con gente de la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico, es muy específico, ¿no? Vos que trabajas con ellos, ¿hay una diferencia? Porque yo pienso todo esto de que ha trabajado siempre la Iglesia de la culpabilidad, ¿no? Esto de por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Los sobrevivientes de abuso eclesiástico, ¿hay una diferencia? ¿Es más grave el tema con ellos que otro tipo en otro contexto que se dieron estos abusos? A ver, en realidad, en temas de abuso estamos hablando de daños de psicológicos y un delito de lesa humanidad. Lo que sucede de específico en lo que son los abusos eclesiásticos es en la característica de quien abusa, donde si bien frente a situaciones de abuso siempre hay una situación de asimetría de poder, por eso jamás se puede hablar de consentimiento cuando hay abuso, se tenga la edad que se tenga. Si hay asimetría de poder, no existe la posibilidad de consentimiento. Entonces, el personaje, cuando quien abusa es un representante de una institución como la Iglesia Católica, que generalmente además tienen un lugar social de mucha relevancia, son personas muy carismáticas, son personas que generan todo un lugar social, que generan toda una confianza en las familias, por eso hablamos de una estafa emocional también a esas familias que confían de pronto la educación de sus hijos e hijas, pensando que es el mejor lugar donde los pueden cuidar. Y esto es el peso tan importante, porque además tienen otra herramienta, que es el secreto. Es decir, esto que en otras situaciones también de abuso se convoca a una situación de secreto, en la Iglesia Católica el secreto tiene toda una significación valorada por la Iglesia, ¿no? El secreto pontificio, además. Claro. Entonces, son una serie de elementos que suman a una situación de poder, es decir, cómo animarse a denunciar o a que un joven, una niña, un adolescente se anime a contar a su familia que es abusada por el personaje que casó a la prima y que se sienta el domingo después de la misa en su casa, porque estos son los relatos, porque además eligen a sus víctimas y van generando toda esta telaraña que los entrampa cada vez más y los hunde en el silencio, en la culpa, como bien decías vos, en la culpa, en el no, me confundí, me debe haber parecido, no puede ser, la confusión que genera para un niño, para una niña y también para adolescentes, porque dentro de la red también hay personas que de pronto eran frailes, eran novicios, ex seminaristas. Bueno, en Córdoba va a presentar ahora la denuncia penal un compañero de la red, contra el cura Vanzini. Y él es un ex seminarista. Sí, perdón. Sí, no, te iba a comentar justo de que el año pasado pudimos hablar con el compa Daniel Vera, que también va a dar un gran paso dentro de poco, y bueno, nos ha mandado un audio para pasarlo ahora en esta entrevista. A ver si la escuchamos. ¿Cómo no? Hola, ¿cómo le va, oyente de Radio Tinku? Quiero aprovechar la entrevista a mi amiga Elena Rodríguez, psicóloga de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, para comentarles. Yo, Gonzalo, me había ya permitido compartir con ustedes hace unos años, cuando hice la denuncia mediática del abuso sufrido, y ahora comentarles que vamos a hacer, o voy a hacer, la denuncia penal acá en Córdoba Capital, en el Polo de la Mujer, este viernes a las 11 de la mañana, y vamos a utilizar también esta denuncia de mi caso para visibilizar esta lucha que llevamos adelante de la separación de la Iglesia del Estado. Muchas gracias a Gonzalo por permitirme sumarme a la entrevista, Lili, y poder compartirles esto que estamos haciendo. Muchas gracias y que anden muy bien. Justo era lo que estabas hablando, Lili, ¿no? Oh, sí, me emocionó escuchar la voz de Daniel. Es un enorme compañero, Daniel. Y marca esto, ¿no? Que la línea que veníamos hablando, cada vez urge más la separación Iglesia-Estado. Porque esto está absolutamente enquistado, la Iglesia con el poder político, empresarial, económico, que es lo que veníamos hablando de Rosa Torino, de todos en general. Entonces es esto que marca Daniel, ¿no? Es urge que la sociedad tome ese camino. Pero para esto también hay que empezar a instalar este tema, y por eso es tan importante el rol de ustedes, de que no es contra la fe de las personas ni contra las creencias de las personas. Es una institución la que está en cuestión. Es una institución que tiene un plan sistemático y se repite todas las veces aquí en Latinoamérica y en el mundo. Digamos, esto de que trasladan, de que encubren, esta frase que tenemos en la red, ¿no? Que a cada cura abusador le corresponde un obispo encubridor, porque la cadena de encubrimiento es necesaria para la institución que intenta mantener una imagen a toda costa. Pero ¿con qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos con los fundamentalismos, nos enfrentamos con esto que plantean también de manera sistemática y calcada, ahora que tenemos bastante experiencia que no teníamos cuando empezó la red, pero vamos teniendo experiencia en juicios. Bueno, ellos siempre hablan, jamás van a asumir es la expectativa que muchas veces tiene quien atravesó esta situación, que en algún momento diga, sí, yo lo hice. No lo va a decir nunca. Se va a victimizar. La culpa la va a tener quien denunció, porque es un complot contra la Iglesia, porque son los ateos que nos quieren atacar. O sea, el eje de defensa que tienen es siempre el mismo. Es siempre el mismo. Entonces llegan a juicio, después de haber utilizado todas las herramientas que sí son legales, por supuesto, pero todos los artilugios para dilatar y para lograr la impunidad. Sí, Liliana, y no dejo de pensar también en el tema de ese silencio también de los parroquianos, de quien concurre a la iglesia y lo único que tiene para contestarte que no todos los curas son iguales. Pero jamás han salido tampoco a apoyar a alguien que ha sido víctima de un cura, ¿no? Entonces creo que como que tenemos un trabajo bastante largo todavía en ese aspecto, ¿no? Muy largo, sí, muy largo. Un compañero nuestro de la red que se llama Julián Bartoli, que fue denunciante del cura Lorenzo, acá en La Plata, en mi ciudad, el cura que se suicidó cuando le iban a meter, habían decidido la detención porque había salido la pericia, ¿no? Y él siempre decía, Julián, decía, cuando a mí me preguntan y me dicen esto y ponen en duda, yo le pregunto, ¿vos le dejarías tu hijo, tu hija dormir? Y me parece una buena pregunta, Bien. ¿no? A estas personas, digamos, que ponen en duda la palabra de los sobrevivientes. No ha habido ninguna situación de abuso eclesiástico o no eclesiástico. Las personas no mienten. Sistemáticamente se comprueba lo mismo, las personas no fabulan, las personas no mienten, nadie se expone su vida, su situación a título de qué. Claro. Entonces sí, tenemos mucho por aprender, de todas maneras creo que hemos avanzado bastante, ¿no? Y creo que en eso ha habido movimientos y momentos sociales de quiebre, que han sido importantes como Telma Fardini, ¿no? O sea, ha habido momentos clave donde la sociedad pudo empezar a pensar de otra manera. Pero claro, cuando tocan la Iglesia Católica es otra cosa. Una cosa, ¿no? No, no, Empiezan a sí. jugar, claro, empiezan a jugar otras cosas. Si simplemente esperaran a que actúe la justicia, sería un paso muy importante. Sí, igual creo, más allá que uno piensa todo el camino que falta recorrer, un par de años atrás he pensado que a Rosa Torino le hubiesen dado esos 12 años y en una cárcel común, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto que sí, porque el logro de la cárcel común es muy importante también. Porque luego viene toda la cuestión que ya conocemos por otras situaciones, ¿no? La domiciliaria, la que son viejitos, bueno, todas estas otras artimañas. Y sí, es muy importante porque además Rosa Torino estaba suelto por las calles de Salta, él mismo lo dijo en su declaración. Y bueno, y así hubo amedrentamiento de testigos, de sobrevivientes. De hecho, los denunciantes, es el primer juicio que atraviesa la red, cuyos denunciantes no viven en la misma provincia que se cometió el delito. Viajaron a denunciar, Claro. perdón, a declarar, Claro. pero la sentencia es inédito, esto en la red. Los tres denunciantes no estaban juntos, estaban todos en ciudades diferentes. Así que a través de una videollamada escuchamos un grupo, todos juntos, la sentencia. Fue muy, muy fuerte, ¿no? Porque en esta situación en la que está el mundo, decimos esto de los abrazos y lo que nos falta, ¿no? Y no tener al lado al compañero o la compañera frente a que lo declaren culpable es muy fuerte, emocionalmente es muy fuerte. Liliana, por mi parte, la última, ¿cómo pueden hacer si hay algún oyente que quiere conectarse con la red, por lo que sea que le pase? sumamente importante que las personas sepan que pueden comunicarse a través del Facebook de la red, que es Red de Sobrevivientes de de abusos eclesiásticos de Argentina, pueden escribir al Messenger, esa es la manera de comunicación, y es absolutamente reservado lo que allí pongan. Generalmente yo hago las primeras entrevistas, la información es reservada, las personas son cuidadas. Puede ser que quieran hacer una pregunta, de pronto tienen un recuerdo, lo que les despierte hacer una consulta, que lo hagan con la absoluta tranquilidad de que van a ser cuidados y va a ser reservado. Bueno, Liliana, te agradecemos esta comunicación, bueno, y contentos por los logros, contentos, si bien no fueron los 22 años que se pedían, no dejan de ser 12 años que repara un poco el daño ocasionado, ¿no? Claro, claro que sí, y saber que está preso, y por otro lado, aparentemente no, empieza a presentarse personas para hacer otras denuncias, por lo tanto se pueden sumar años, ¿verdad? Claro, claro. Liliana. Que la fruta que está adentro. Claro, exactamente, que deje de hacer daño. Así es. Liliana, te mandamos un abrazo enorme y como siempre la radio acá, con los micrófonos abiertos, la radio, el programa, para cualquier cosa que ustedes quieran difundir. Muchísimas gracias, porque, y quiero cerrar con esto, yo les decía lo fuerte que fue el juicio de Salta en el sentido que les conté. Y hay que destacar el rol de los medios de comunicación de Salta y las organizaciones sociales, que fueron las espaldas de estos denunciantes que no estaban en la sede judicial y estuvieron allí aquí dañando el juicio. Entonces, para nosotros son sumamente importantes los medios y ustedes y la gente comprometida en esta lucha. Bueno, Liliana, te mandamos un abrazo enorme y estamos en contacto. Perfecto. Otro abrazo enorme a ustedes y muchísimas gracias. A vos. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. La canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo en el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levanta, que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Estás escuchando Un Día,